Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bien, buenos días. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando de hoy martes 29 de octubre de 2019. Tenemos varios mensajes antes de empezar a comentar. Tenemos a Moments con Piani, Cae la noche, viene por ti. Es su temporada de muertos de 2019. Esto es la compañía de teatro Crucero de Noé en su 20 aniversario en el Teatro Don Jorge Silva, una corta temporada, octubre 27, noviembre 3, 8, 9 y 10. Acceso general, $70. Y esto es, repetimos, en el Teatro Don Jorge Silva. Aquí en La Voladora Radio habrá informes para esta interesantísima obra de teatro. A Neuróticos Anónimos nos invita a sus grupos Fe y Tolerancia en Miraflores, Chalco, Estado de México, Nuevo Horizonte en Tlalmanalco, Estado de México, Valor y Serenidad en Ozumba, Vida Serena en Tlalmanalco y Volver a Empezar en Chalco, Estado de México. Recuerden, no está por demás darse una vuelta y nos pueden resolver muchos, muchos problemas. Más bien, los resolvemos con la ayuda de estas buenas personas. Intégrate al contingente de La Voladora Radio el próximo 31 de octubre. Súmate al paseo con la muerte del 11º Festival de las Ánimas en Ozumba. Escucha tu propia voz y sé parte del contingente representativo de La Voladora Radio. Regístrate con nosotros a través de Facebook o por el 97-852-52 para conocer todos los detalles. Este es un boletín de urgencia. Por favor, ayúdenos a localizar a José de Jesús Hernández Anguiano, don José de Jesús Hernández Anguiano, que no se encuentra con su familia desde el pasado 26 de julio de 2017. En 1971, cabello cano, ojos café oscuro, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Cualquier información, por favor, 55 31 12 09 165. Y tenemos que la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas del Centro Universitario UAM de Amecameca nos invita a la 7ª edición de Masacre en la UAM. Se llama Ecos de la Muerte. Las actividades son conferencias, concurso de ofrendas, presentaciones artísticas, concurso de disfraces, presentación de trabajos literarios, poesía y ensayos. Esto es el miércoles 30, mañana, y jueves 31 de octubre, de las 9 a la 1, de las 9 de la mañana a la 1 p.m., en el Teatro al Aire Libre del Centro Universitario UAM en Amecameca, ahí en la carretera que va para Tenango del Aire. La Voladora Radio es XHECA 97.3 FM en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en cabina, teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran al 5540-61-5459. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Esto es muy interesante y es el día de hoy. Es el entremés literario por la escritora Adriana Tafoya, que nos invita al taller de poesía, en donde vamos a desarrollar el poder de la imaginación para encontrar un lenguaje propio. Cualquiera de nosotros puede tomar papel y lápiz y escribir un buen poema o plasmar algo que nos parece significativo. Escribir no es tarea exclusiva de los grandes escritores. Pueden participar todas aquellas personas con interés en el taller que hayan realizado o estén realizando estudios de bachillerato con edad de 16 años en adelante. Esto, repito, es el día de hoy, 29 de octubre, de las 12 a las 2:30 de la tarde en el corredor gastronómico de Xochitlalco, corredor gastronómico de Xochitlalco, a la orilla de la carretera. Es una actividad gratuita. Mayores informes al 55 14 87 73 71. El grupo de danza azteca de San Juan Tehuiztitlán, Xochimánquen, invita al primer festival del Día de Muertos titulado Mi Calavera Tiene Hambre, que se va a llevar a cabo el 1 de noviembre a partir de las 12 de la noche, espérenme, de las 12 meridianos, que me pusieron aquí 12 p.m., en la Plaza de San Juan Tehuiztitlán, y entre otras cosas tendremos juego de pelota prehispánico, taller de calaveras de chilacayote y mucho más. También nos acompaña la Sociedad Astronómica La Nuit, con telescopios para observación nocturna y talleres para niños. Es un evento totalmente gratuito y familiar. Bien, esto es algo de veras que les recomiendo que vayan. La agrupación cultural Ozumba, en coordinación con el H Ayuntamiento de Ozumba y la comunidad ozumbenso, nos invitan al, pusieron aquí 11º, 11º Festival de las Ánimas, que se está llevando a cabo precisamente en el municipio de Ozumba. Estuvimos por ahí el domingo pasando un día delicioso. Acompañamos al ensamble aquí a Watson de Tenango, a la Orquesta Vulgar, el ballet del Estado de México, etcétera. Realmente les recomiendo, no dejen de ir, aparte de la invitación que ha hecho aquí la estación La Voladora para que vayamos. Repito, 11º Festival de las Ánimas. Esto es del viernes 25 de octubre al jueves 31 de octubre. Bien importante. La Cruz Roja Mexicana y la Óptica y Laboratorio Molecular, Subdelegación Amecameca, nos invitan a la Semana de Salud Visual Cuida tu Visión. ¿Sabías que la radiación del celular afecta la vista? Venden lentes en general. Esto es del lunes 28 de octubre al 1 de noviembre. La consulta cuesta 30 pesos y esto es en Avenida Fray Martín de Valencia 37, aquí en Amecameca. Informes al 597-97-80-311 y en Facebook www.opticaolm.com.mx. Bien, comentados todos los anuncios, que ahora fueron bastantes, vamos a empezar a platicar acerca del tema de hoy. Y el tema de hoy son las organizaciones. ¿Qué les platico? Fíjense que por ahí del siglo IV antes de Cristo existió uno de los pensadores más grandes de la humanidad. Baste con decir que fue uno de los pensadores más grandes del siglo IV antes de Cristo en Grecia para imaginarnos que es verdaderamente alguien histórico. Este pensador se llamó Aristócrates de inicio. Él fue un discípulo de Sócrates y, por ser una persona muy atlética, muy fuerte, fue pues ahora sí que condecorado con el sobrenombre de Platón, que quiere decir el de los hombros anchos. Y así es conocido en el resto de la historia como Platón. Platón escribió grandes obras y su filosofía fue el idealismo. Lo más interesante de la obra de Platón es cuando él llama la atención acerca del carácter gregario de los humanos. Este carácter gregario, este carácter que nos hace asociarnos para buscar los fines de nuestra vida, él lo sintetizó en pocas palabras. Él dijo: el hombre es un animal político. Son politikon en griego. Y así es considerado desde entonces. Prácticamente no hay ninguna obra seria, incluyendo a Nietzsche, la verdad se los digo, que nos diga que el hombre no es un animal que necesita asociarse para salir adelante. Repito, son muchos los pensadores que se han dedicado desde aquel momento, y obviamente esta capacidad de asociarse es la que da el origen a la política. La política en el sentido más noble, más amplio de la palabra, no la politiquería a la que estamos acostumbrados. Bien, continuamos en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:32. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando de las agrupaciones, de las asociaciones, de la forma en cómo nos juntamos con otras personas para lograr los fines que más nos interesan. Bien, hablamos de Platón y de sus ideas. No es nuestra intención ahorita hacer un análisis del concepto de la sociedad a través del tiempo, por lo cual nos vamos a transportar directamente a la actualidad en esta República Mexicana el día de hoy. Bien, el derecho de asociación, el derecho de agrupación, está establecido en el artículo 9 constitucional, que dice más o menos que a nadie podrá coartarse el derecho de asociarse con fines lícitos. Repito, a nadie podrá coartarse el derecho de asociarse con fines lícitos. Esto lo encontramos en este artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del capítulo de los derechos humanos protegidos por las garantías individuales. En este caso, la garantía de libre asociación. Son muchas las tentaciones que encontramos normalmente para coartar este derecho de asociación. ¿Por qué? Porque a partir de esta definición que repetimos, a nadie podrá coartarse el derecho de asociarse con fines lícitos, nos vamos a encontrar las limitaciones. Estas son: la primera, que las disposiciones administrativas podrán establecer los límites de este derecho de asociación. La segunda es que solo los mexicanos podremos reunirnos para fines políticos. Y la tercera es que este derecho de asociación solo podrá ejercerse en la forma y términos que establecen las leyes. ¿Cuáles son esta forma y términos que establecen las leyes? Primero, si nos queremos asociar, agrupar para fines lícitos, pues no requerimos mayor cuestión que juntarnos y desde una fiestecita familiar hasta un gran evento lo podemos realizar, para lo cual, salvo que vayamos a utilizar bienes públicos o caigamos en los supuestos que se establecen para espectáculos públicos, no hay mayor problema. Cuando ya nos queremos agrupar permanentemente con estos fines lícitos, la agrupación puede tener diversas características. Podrá ser civil cuando no persiga, si es asociación, fines económicos. Si es sociedad civil, como que no persiga fines de lucro. Las sociedades mercantiles, digamos, tienen la obligación de tener fines de lucro, no tanto porque lo establezca el Código de Comercio, la propia Ley de Sociedades Mercantiles, sino porque así lo establecen las disposiciones fiscales. Las sociedades cooperativas, las sociedades de solidaridad social, etcétera, diversas agrupaciones, deberán de agruparse con el fin de beneficiar a sus socios y a la comunidad. Y así podemos ir siguiendo, estableciendo cuáles son los requisitos de todo este tipo de agrupaciones. Pero tenemos que aterrizar en esta 4T. Y nos vamos a encontrar con que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no va a dar dinero, no va a impulsar a las agrupaciones. La primera reflexión es, ¿de veras hay quien piensa que esta elección se ganó solamente por ciudadanos libres que fueron a votar? ¿De veras existe esa fuerza ciudadana? ¿O más bien será porque la gente agrupada en diversas asociaciones tuvo un atisbo de conciencia y fue a votar. Creo yo que más bien es cierto lo segundo. ¿Por qué? Porque la historia de México es la historia de esas agrupaciones. Normalmente en la escuela nos enseñan una serie de batallas y una serie de asuntos ahí memorables que quedaron en el mármol, pero pocas veces se ponen a pensar en que la historia se generó poco a poco a través de esas personas que se fueron a trabajar un momento y que al trabajar comenzaron a ser pequeños poblados. Que esos pequeños poblados hicieron grandes ciudades que, déjenme decirle, ya eran grandes cuando Nueva York no era más que un montón de chozas de palo. Esto fue anterior a la llegada de los españoles y a la llegada de los aztecas y a la llegada de otros imperios, es decir, la historia en nuestro país de las formas de agrupación que dieron pie a las grandes, grandes ciudades es muy antigua, tan antigua que no se registra en la historia. Sabemos de los olmecas y normalmente de los olmecas decimos que es la gente de Lule y que esa gente de Lule vivió en las costas de Tabasco y de Veracruz y un poquito de Campeche. Pero ¿quién nos explica por qué en Ayapango hay asentamientos olmecas? Obviamente esto fue por el nivel de agrupación y de asociación que tenían para poderse mover. Los olmecas, al igual que los toltecas, nadie sabe cómo se llamaban, mucho menos se conoce su idioma. Y pues seguimos navegando ahí pensando en que las cosas no implican este gran nivel de organización que siempre hemos tenido. Trasladándonos de nuevo a este siglo XX, yo quisiera pensar en cómo se volvieron a construir nuestras ciudades después de los grandes terremotos, si no fue con la organización de la gente. Yo no puedo pensar cómo se hicieron las carreteras, cómo se hicieron las hidroeléctricas, cómo se hace la vida diaria sin la organización de la gente. Y me preocupa mucho precisamente esa ofensiva en contra de la propia organización de la gente. Nuestra cultura es una cultura que llama a organizarnos. Nosotros podemos pensar, con toda la veneración que nos merecen los héroes que nos dieron patria, en que fueron personas que verdaderamente valió la pena conocer y valió la pena que hubieran nacido aquí en México. Pero estas personas no hubieran sido nada si no hubiera existido detrás de ellos un gran poder de convencimiento y un gran poder de agrupación. Las luchas de nuestro pueblo, la independencia, la reforma, la revolución, etcétera, hubieran sido imposibles de no haber existido verdaderos ejércitos, verdaderas legiones que en defensa del derecho, en defensa de la justicia, en defensa de la razón, se levantaron para hacer este país grande. Por lo tanto, pensar que no se necesitan las agrupaciones, a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque esto es negar la historia. Obviamente negarla en voz de alguien que podemos encontrar en cualquier cantina, en cualquier café, que al calor ahí de los argumentos que ya dijo, ahora lo sostiene y sostiene cualquier tontería que se les ocurra, pues lo vemos todos los días, dice el viejo dicho, que a palabras de borracho, oídos de cantinero. Pero oírlo de parte de alguien que ocupa la primera magistratura, a mí sí me preocupa. Y me preocupa porque, se los digo, puede decirse lo que sea, y las agrupaciones como el whisky seguirán tan campantes. Se prohibió en la España franquista el derecho a asociarse. Se limitó en la Alemania nazi solo a las organizaciones del propio partido nazi el poderse organizar. En Italia, el Fascio di Lavoro pretendió ser la organización única que agrupara a todos los italianos. Por eso se llamaron fascistas. Y así podemos seguir hablando de la historia. Pero al final no ha habido nadie que haya podido en contra de nuestro derecho, y antes que nada de nuestro derecho, llamaríamos de aquello que comenta Bergson como el elán vital, ¿no? El impulso de vida. Ese impulso de vida está por esa fuerte voluntad de agruparnos. Repito, y vamos a hablar de esto. El Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pues en realidad es una suma de agrupaciones que confluyeron en una convocatoria. Si nosotros nos pusiéramos a analizar qué ideología tiene Morena, pues vamos a decir que tiene todas y que no tiene ninguna. Si nos ponemos a analizar el tipo de gente que está en Morena, es toda. ¿Y qué es lo que confluyó para que tuviera esta fuerza? Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, como diría la porra del Atlante, pues Morena es la primera fuerza política nacional, pero es una fuerza política medio inasible. No sabemos quién es y a dónde va. Seguimos en un momento más, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando acerca de las organizaciones y de las organizaciones con este fin que nos comentaba Platón y que nos caracterizan a los humanos como son político. Hacíamos una revisión de Morena y nos dábamos cuenta de que, pues, su fuerza y su debilidad es que cabe todo, porque no ha definido una política, no ha definido planes, programas, etcétera. Y simplemente sucedió como una agrupación que buscó y logró el poder momentáneamente, esperemos que se consolide, algunos va, para el bien del país, si no esto va a correr un riesgo enorme. ¿Por qué va a correr un riesgo enorme? Les voy a platicar. Hasta hace algún tiempo teníamos una disyuntiva. O era lo que nos dictaban aquellos muchachos brillantes de la escuela de Chicago, seguidores básicamente de las doctrinas neoliberales, o íbamos al caos. Ahorita nos encontramos con que, lejos de ese caos, en toda Sudamérica y en los países de Europa, se está dando cuenta la gente de que esas teorías son absolutamente falsas y absolutamente hechas para que organismos internacionales, comandados por los mismos millonarios de siempre, obtengan todas las ganancias a costa de la pobreza de las naciones. ¿Qué es lo que sucede en México? Que aquellos, pues, muchachos, llamémosles muy sabadabas, ¿verdad?, muy listos, bueno, unas cosas impresionantes. Unos estudiaron mucho en el extranjero, otros más fueron a dar la vuelta, ¿verdad? Pero se entendía que ellos sabían todo y que por lo tanto eran capaces de criticar a todo mundo y de burlarse, de llamar a los demás chairos, negros, chaparros, gordos, estúpidos, etcétera. Pues aquellos sabadabas resultó que no tenían la razón. Y ellos no pueden creer en este momento que la gente tenga opinión, que usted o yo podamos salir a la calle y opinar sobre los grandes temas de este país. Y esos sabadabas son los que conforman, pues, el PRI y el PAN. No acaban de salir del asombro de que este país cambió. Y se sienten defraudados y llaman estúpidos a los que conformamos la mayoría de la población, porque ya no estamos de acuerdo en que ellos sean los que sostengan esto. Hacen malos chistes, realmente es algo impresionante. Hace poco, en una plática de café, oí que, pues, estos muchachos así todos vestidos a la última moda decían que cómo era posible que se sujetara a la opinión de una bola de nacos que nunca van a viajar en avión, el lugar donde va a estar el aeropuerto, con un absoluto desprecio para la población general. Ese es el problema. Que si no nos empezamos a agrupar, corremos el riesgo de estar viviendo una vida vacua. Yo creo que es igualmente grave el seguir pensando como esta gente que tienen derecho, derecho por el hecho de nacer, por que son blanquitos o porque unos creen que son blanquitos, para mandar sobre todos los demás. Pero también igualmente de grave es el hecho de que la gente no se organice, no comience a generar la riqueza y esté volteando simplemente a ver la mañanera, a ver qué se dice ese día para empezar a hacer las cosas. Este derecho de asociación es el que nos ha hecho un país. ¿Por qué somos diferentes y por qué somos iguales? Puedo encontrar miles de diferencias entre la gente que vive en Tijuana y la gente que vive en Mérida. Lo mismo entre la gente que vive en Matamoros y la gente que vive en Tapachula. Y así podría yo seguirme, pero aquí podríamos decir, hay diferencias entre la gente de Amecameca y la de Ozumba, o entre la gente de Tepetlixpa y la de Tenango. Pero hay algo que nos une, y nos une esa voluntad de salir adelante todos los días. Si no hacemos valer esta voluntad de ir juntos con los demás, si solamente vivimos para criticar, para ver el lado feo de la vida y no ver lo que nos puede permitir salir adelante, pues nuestros sueños se van a volver realidad. Y ese pesimismo, esa noción de que las cosas están mal y siempre van a ser criticables, etcétera, etcétera, va a ser la que nos va a impedir salir adelante. Si bien necesitamos salir adelante con el apoyo de los demás, también tenemos que aportarles nuestro entusiasmo, nuestras ganas de vivir y nuestras ideas. No debemos de tener miedo a confrontar esas ideas, no debemos de tener miedo a buscar objetivos en común que nos permitan salir adelante. México ha vivido una tragedia desde su inicio como nación independiente, y fue creer que el dinero lo es todo. Nadie volteó a ver en aquella naciente nación, valga la redundancia, la cantidad de recursos naturales que tenía. Y solamente se nos impuso la dictadura dura del dinero por parte de los españoles, de los franceses, de los ingleses, de los gringos y de todo el que se le pegaba la gana, quería venir a ganar dinero y a cobrar excesivamente. Y eso sucede hasta el día de hoy. Volteamos para todos lados, los bancos imponen sus cosas, etcétera, etcétera, y nosotros no acabamos de darnos cuenta que necesitamos generar nuestra riqueza. Nuestra riqueza no está solamente en el dinero. Nuestra riqueza está precisamente en apropiarnos de los bienes que generan esa riqueza. Eso lo podemos encontrar, obviamente, pues en los textos de los clásicos marxistas. Pero eso también lo encontramos en la doctrina social de la Iglesia Católica. Es decir, si usted no sale como decía Beethoven, como ese héroe al encuentro del mundo con una sonrisa, si no sale todos los días con eso y con el ánimo de encontrar más gente en esa sintonía, pues va a ser muy difícil que salgamos adelante. Me he referido muchas veces al dolor que a mí me da a las 4, a las 5 de la mañana ver a la gente que va a ganarse el dinero a la ciudad y que va a ganarse el dinero con un gesto de dolor para recibir muy poco de lo que verdaderamente se merece. Si por lo contrario nosotros hacemos que la gente se quede y empezamos a generar esta riqueza, no empezamos a buscar que vengan las grandes empresas a instalarse y a contaminarnos, no, a generar esta riqueza, ser todos los días unos pueblos más bonitos, una convivencia verdaderamente risueña, verdaderamente llena de ilusión. Si no hacemos eso, lo demás pues simplemente no sirve para nada. Vamos a pensar que el día de hoy ya pasó San Judas Tadeo ayer y dicen que es el día más seguro del año porque ese día no roban los rateros. Pero si una persona se regresa con un carro de dinero de la ciudad, esa persona va a sufrir incertidumbre. Y esa persona se va a sentir sola. Necesitamos por eso, de verdad por eso, juntarnos todos, salir adelante, darnos cuenta de que lo que le pase al prójimo nos pasa a nosotros. Por mi parte es todo, los espero de hoy en 8 a las 9 y que tengan un feliz fin de semana y recordemos a las personas, a nuestros seres queridos que nos cuidan desde el cielo. Gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.